mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me dan de apreciado cantante argentino que llegó al Perú en 1974 para cumplir una corta temporada teatral, pues también era actor. Pero se enamoró en Lima, se casó, formó una familia y se quedó para siempre. Llegó como actor, pero su principal actividad se desarrolló en el tango. Cantó alternando en las orquestas de los bandoneonistas Julio Yenta y Domingo Rulo por 30 años consecutivos. Partió al más allá inesperadamente cuando se encontraba en plena actividad el año 2004. Vamos a recordar a nuestro amigo Julián Robledo en el tango Pasional, música de Luis Caldara y letra de Mario Soto. Que torturan sin razón, sed que me hace arder y que me siente el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir abrasador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque he estado brutal, porque me habré de sangrar, y en cada beso te siento desfasar. Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo, y a cada instante me brilla más. Quiero tus labios besar. Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento. Instante me brilla amante, quiero tus labios besar, te quiero siempre así, está clavada en mí.

El cantante Miguel Montero, acompañado por guitarras, interpretará el tango Niebla del Riachuelo, música de Juan Carlos Cobián y letra de Enrique Cadíjamo. Pero, ¿qué es el Riachuelo? En Buenos Aires corre un río llamado Matanza, que en su tramo final cambia de nombre y es denominado Riachuelo, desembocando en el Río de la Plata. La zona de esta desembocadura se llama precisamente La Boca, y cerca de ese lugar está el barrio de La Boca con su famoso club Boca Juniors. Viven en ese sector actualmente cerca de 5 millones de personas. El curso de las aguas del Riachuelo recibe numerosos desechos industriales, especialmente de las curtiembres y de otras actividades, que lo ubican como el tercer río más contaminado del mundo. En ese río, cerca de la desembocadura, se han ido ubicando a través de los años numerosos barcos, grandes y pequeños, que por su vejez ya no navegan y que están como estacionados, pero realmente abandonados, conformando un verdadero cementerio de naves. Así se le conoce, como el cementerio de las naves, acerca del cual han tejido historias diversos escritores y poetas. Entre ellos, el poeta y autor teatral Enrique Cadíjamo, quien se inspiró en esta realidad para crear la letra de un tango alusivo a ese final de la vida que es el abandono y la muerte. El tango fue estrenado en 1937 por Tita Merello en la película La Fuga. La música pertenece al pianista Juan Carlos Cobián, quien con Cadíjamo tuvo otros grandes éxitos como Nostalgias, Los Mareados y La Casita de Mis Viejos. Escuchemos pues a Miguel Montero en el tango Niebla del Riachuelo. Siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Y esa misma voz que dijo adiós. Tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín, llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre su desolación, anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. El famoso cantor, pianista, autor y compositor Charlo, cuyo nombre real era Carlos Pérez de la Riestra, nos entrega un episodio de su vida real, cuando viajó una vez al Brasil. El tango se titula Ave de Paso, música del propio Charlo y letra de Enrique Cadíjamo. ¶¶

volvería, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido que el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi amar? No. Nunca hay vendrá. Agradeciendo al público que asistió a la presentación de nuestro espectáculo Fiesta de Tangos y Boleros, que presentamos el lunes 14, me es grato anunciarles que estaremos nuevamente en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en la avenida Javier Prado de San Borja, el martes 27 de octubre a las 7:30 de la noche, para ofrecerles una noche mágica y romántica con las canciones más hermosas de la época de oro del tango y el bolero. Será el mismo espectáculo, pero con diferente repertorio. No se lo pierda. Cantarán Ángel Melet, Rosa Miriam, Norma Villanueva y Eleazar Valverde, la pareja de baile Benny y Bettina y el destacado saxofonista Eduardo Valverde. Las entradas a solo 20 soles ya están a la venta en Teleticket de Wong y Metro y en la misma boletería del teatro. No lo olvide, Fiesta de Tangos y Boleros el martes 27 de octubre en la Biblioteca Nacional del Perú de San Borja. Mayores informes en el teléfono 265-8212. Vienen a ganar nuestro programa el recuerdo de la más brillante voz del tango, Libertad Lamarque, para entregarnos el tango de Mariano Mores y Enrique Santos Discépolo, 1. La acompaña la orquesta mexicana de Chucho Ferrer. Lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que le empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Castigo que una entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera un corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí, si olvidara para llorar tu amor. Si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, Baltar Lamarque canta el tango que compusiera uno de los más grandes creadores de canciones de México, el músico y poeta Agustín Lara. Su título, Arráncame la vida, acompaña a la orquesta de Chucho Ferrer. En esta noche de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En esta noche de frío, de duro cierzo invernal, las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Tus ojos me los llevo yo. La canción que pedía te la vengo a cantar. Y te la voy a brindar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere tus ojos, me los llevo yo. Para cerrar nuestro programa, escucharemos un tango mundialmente conocido, pero que no es argentino. No es un tango genuino, ya que fue compuesto en 1925 por el danés Jacob Geide. El cine norteamericano requería un fondo musical apropiado para una película muda, en concreto para la película El Hijo del Zorro, protagonizada por Douglas Fairbanks. En ese tiempo en Estados Unidos, lo latino era conocido muy lejanamente. Sin embargo, este tema se quedó para siempre en la memoria de la gente de todo el mundo. Escuchemos por la orquesta del espectáculo Forever Tango el tango Celos o Jealousy de Jacob Geide. Thank you. De esta manera hemos llegado al final de Tangos Inolvidables. Eleazar Valverde Chale, productor y conductor de este espacio, agradece muy sinceramente su sintonía y los invita a comunicarse con nosotros para hacernos llegar sus pedidos y sugerencias al teléfono 265-8212 o al correo eleazartango@hotmail.com. Muy buenas noches. Filarmonía, 40 años difundiendo cultura, ha presentado el programa Tangos Inolvidables, producido y conducido por nuestro recordado Eleazar Valverde, grabado el 22 de agosto de 2009. El programa que acabamos de ofrecerles y otros pueden ser adquiridos comunicándose al WhatsApp 922-531-664, 922-531-664. Los invitamos a escuchar el programa de gospel Amazing Grace, con música inspiradora que nos llenará de regocijo el alma, producido por el Movimiento Misionero Mundial en el Perú y la Asociación Cultural Betel, todos los lunes y miércoles a las 9 de la noche, por Filarmonía 102.7 FM y filarmonía.org. Don't be nervous, John. I'm nervous. Don't be nervous. Como quizás nunca los escuchaste en Mercy Sounds, un programa distinto dedicado a los cuatro grandes de Liverpool, todos los martes a las 9 de la noche aquí en Radio Filarmonía, conducido por Mario Ghibellini y coproducido por Santiago Canciani. Este domingo, a las 10 de la mañana, nuestro espacio La Charla Dominical presentará entrevista a la poeta Blanca Varela sobre su trayectoria en el mundo de la poesía y las letras, que escribe sobre Octavio Paz, programa de archivo de 1986, producido y conducido por Amelia Ford de Cooper. La Charla Dominical, todos los domingos a las 10 de la mañana, por Filarmonía 102.7 FM y www.filarmonia.org. Este sábado, a las 8 de la noche, nuestro espacio Palco Real presentará el especial de 2 horas, Gritos y Partituras, volumen 2, con la conducción y producción de Ale Romero y Raúl Chamorro, del podcast de cine de terror y ciencia ficción, Fuera del Cine. Palco Real, todos los sábados a las 8 de la noche, por Filarmonía 102.7 FM y www.filarmonia.org. A pedido del público, la Municipalidad de Lima y TQ Producciones presentan al pianista más importante de su generación, Alexander Malofid. Este 1 de noviembre vuelve para presentarse en el Teatro Municipal de Lima. Entradas a la venta en Teleticket. Descuentos con tarjeta BBVA. Será una noche inolvidable de música en vivo. Ven y sé testigo de la grandeza de Alexander Malofid. En octubre enviaremos a los amigos de Filarmonía una playlist de Spotify por el mes de la canción criolla. Afíliate a cualquiera de nuestras membresías y recibe nuestras playlists llamando al 977-642-467 o escribiendo a amigos@filarmonia.org. Samaca Orgánico. Visítanos en Tejada 510 Barranco y encuéntranos en nuestras redes sociales como samaca.orgánico. De Ludwig van Beethoven escucharemos Trío para piano y cuerdas número 5 en re mayor, opus 70 número 1, llamado Fantasma. Los movimientos son 3, allegro vivace e con brío, largo, assai, expresivo y presto. Interpreta el trío Fontenay.